Bueno, hola, muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Bienvenidos a Asistencia Legal por los Derechos Humanos. Para Así Legal es un gusto poder estar hoy en este día tan importante que es la presentación de la publicación Cuerpos Transgresores, ¿no? Una publicación que es resultado, producto, digamos, del trabajo de la sexta generación de promotoras y promotores en derechos LGBTTI, y es una publicación hecha por cada uno y cada una y cada une, me estoy aprendiendo eso, discúlpenme, de todas ustedes. Para platicar de esta importante publicación, contamos con la valiosa presencia de tres colegas que han apoyado Así Legal muchísimo en el campo de esta área de acción y de trabajo, y también dos colegas que son integrantes de la sexta generación. Primero que nada, quisiera pedirles un aplauso para Angie Rueda, por favor, que como saben siempre ha estado con nosotros. Por acá está Angie Rueda. También para nuestra queridísima amiga Lolkin Castañeda, por favor. Y del closet de Sor Juana Sinaini, por favor. Para Alex Santiago de la sexta generación, que está por acá, Alex. Y también nuestro querido amigo Santimito, Guillermo Pérez. Vamos a entrar de lleno a la presentación. Para eso le va a dar la palabra a nuestra querida amiga Angie Rueda. Angie, te doy el micrófono. Sí, buenas tardes. Pues en primer lugar, felicitaciones a todas, todos, todes ustedes por salir del closet en más de un sentido y llevar a cabo este importante trabajo, este curso, por dar su testimonio, sus argumentos, sus razones, sus antipensares, aparecer en estas fotos. También felicitar cariñosamente a Cilegal, a su equipo, a José Luis, por este esfuerzo, esta sexta promoción. Y es interesante, junto con la felicitación, problematizar algunas cuestiones que deseo compartirles. Si vemos, platicar con José Luis, desde la primera generación, hace ya algunos años, el lenguaje que se usaba, las perspectivas que se planteaban, las temáticas que se veían, el contexto del país y del mundo, y el mismo lenguaje, las llamadas identidades y experiencias que incluíamos, veo que aquí en esta sexta generación, dos mujeres lesbianas, cinco hombres homosexuales, cuatro mujeres trans, tres mujeres bisexuales, tres personas no binarias, dos hombres trans, una mujer pansexual, que se llama pansexual, una mujer que se asume como de la diversidad sexual, una mujer heterosexual disidenta, nos acompaña en este proceso. Quisiera entonces problematizar algunas cuestiones, que es muy interesante si ustedes repasan su trabajo. Desde el mismo lenguaje del texto y seguramente sus temas, sus módulos, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos de LGBTI? ¿Hablamos de LGBTI? ¿Hablamos de LGBTI plus o más? ¿Hablamos de trans, de tres T's? ¿Ahora hablamos de pansexualidad? Por cierto, falta, yo sé que no es fácil, incorporar alguna compañera, compañero, compañere intersexual y asexual. Asexual, que es un movimiento que empieza a crecer en México también. Hoy hablamos de personas de género fluido. Ustedes hablan, algunas de estas personas se describen como de género fluido, queer, no binario, corporalidades disidentas. Por cierto, que en el glosario también habría que explicar qué es cisgénero y qué es heterosexual, porque la mayoría de la gente no sabe qué es ser heterosexual, aunque supone que es heterosexual, o no les importa si son o no son. Algunas de ustedes, dos mujeres, hablaron de cuerpa. Ahí está la foto, cuerpa. No nada más es una descripción por la A, sino para nosotras las mujeres, cuerpa es una resignificación de la corporalidad que tiene implicaciones políticas. La bibliografía es problemática por lo mismo. Yo entiendo que en una necesidad legal, pues ¿a quién más legal que recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Pero aparte de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como el lenguaje de los derechos humanos a nivel internacional, hablan de LGBT, hablan también de minorías sexuales. Y la gran pregunta es, ¿de dónde diablos sacan que somos minorías sexuales? Yo en México al menos, y creo que en América Latina, quizás a lo Brasil y Argentina, no conozco un estudio de lo que la racionalidad contemporánea llamamos ciencia que demuestre que la mayoría de las personas son heterosexuales. Entonces, hablar de minorías sexuales, pues plantea una cuestión neolingüística y plantea una posición política. Ustedes están formándose como defensoras, defensores de derechos humanos. No creo que tengan más de 30 años. En México, México es el primer país de América Latina y el segundo en el mundo con más muertes de periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos. No los asusto, no los asusto, señora, pero esto es una realidad con la que van a enfrentar. Es decir, ustedes van a estar formando para una tercera o cuarta salida del closet, que es no solamente que su medio cercano, no solamente que aquí, no solamente que en la Ciudad de México, sino que en su formación profesional y probablemente política sean defensoras y defensores de derechos humanos en un país donde incluso en esta ciudad, con los logros que ha tenido aquella importante presencia de Joaquín, pues se sigue asesinando a mujeres trans. El Poder Judicial local los deja libres y a más de 6 meses, cual si fueran el Chapo Guzmán, no los pueden detener. Es decir, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a formar parte de la diversidad sexual o de la disidencia sexogenérica, que no es lo mismo? ¿Van a asumir la versión liberal de los derechos humanos? Que es un logro, que es sin duda un logro, si no, no estaríamos aquí. No había asociaciones civiles que trabajaran, como no las hay en la mayoría de los estados de la República. O vamos a hablar de ciencia sexogenérica y vamos a incorporar otras perspectivas como las del feminismo. Por cierto, que un problema que tenemos, ¿qué va a decir Peña Nieto pasado mañana? Y digo Peña Nieto porque ustedes van a desempeñar su labor personal, profesional, académica y política con el que venga. Si viene el que es el futuro del PRI, que es Del Mazo, y quienes en el PRI entiendan que hay que ser como Del Mazo y por tanto decir que están con la familia y no con el matrimonio igualitario y no con el aborto, no me queda claro qué quiso decir Del Mazo si Peña Nieto va a ser su primo incómodo porque estuvo contra la familia al haber pedido que se constitucionalizara el derecho al matrimonio igualitario. Si los priistas ganan de 18 a 24, la interpretación de la Bastida, de César Camacho Quirós, de Alfredo Del Mazo, es: no nos metamos con el matrimonio igualitario. No solo no nos metamos para constitucionalizarlo y reformarlo en cada estado, sino tiene incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no gana Del Mazo y gana Ricardo Anaya o gana Margarita Zavala, que no es el PAN, es el Yunque, es de extrema derecha? ¿Y qué pasa si gana AMLO, que quiere poner a voto nuestros derechos? Voy terminando. somos LGBTI, somos LGBTI Plus. ¿Qué somos? Somos pasado mañana. Bueno, es polémico. Somos el 24 de junio. El sábado 24 de junio, la fiesta, la borrachera, el antro en la calle de Ámsterdam, el mercado gay friendly. Somos la clientela política de la Secretaría de Diversidad Sexual del PRD, de Morena, del PRI local, al rato del PANAL. Solamente va a quedar el verde y el PES, que son de extrema derecha, que no nos van a tomar en cuenta. Somos tres de esos, somos trans, quienes somos trans. Es decir, un error de desconocimiento es que las tres T's no es que queramos invisibilizar a las personas travestis, es que trans no significa transexual. Trans significa una transición o transgresión binaria o no binaria que incluye a las personas que no son binarias y que están en contra de transiciones binarias. Por cierto que me parece que el término de inconforme de género no es el más afortunado. No es el más afortunado, sino es una persona no binarista. Puede haber personas cisgénero y heterosexuales no binaristas, quiere decir que aceptan estar en contra de la dicotomía de géneros, que es la que acompaña al sistema cis, heteropatriarcal y binarista, que dice que nos ha prohibido, dominado, explotado durante cuando menos 5.000 años. Qué bueno las personas de género fluido, no binarias, gender fluid. Por cierto que las invito, tres, con todo respeto, quiero, si me permiten mencionarlo, Lucía Desiree, Aarón, Gerandi. Hay un grupo que se llama Colectiva Nari, de personas no binarias, que justamente se reunió ayer, se va a seguir reuniendo, por si quieren ustedes conocer un poco este espacio de lo no binario, de la transición trans no binaria. ¿Sí? Termino con esto, muchas cosas. Ah, diversidad sexual, dice. No, nosotros siempre hemos rechazado que sea la diversidad sexual porque en español el adjetivo sexual no significa lo mismo que sexualidad. Si hablamos de diversidad sexual a las personas trans, binarias y no binarias nos están excluyendo. El término correcto sería diversidad sexogenérica o diversidad sexual y de géneros y además de corporalidades sexuales. No es exactamente diversidades corporales, porque diversidades corporales hay muchas. Cuando hablamos de personas intersexuales, hablamos de corporalidades sexuales. ¿Estamos en la diversidad o en la disidencia? Obama tenía una asesora transgénero. Tenemos a Kathryn Jenner. Tenemos las películas de esta Ellen Page, la película de esta chica rubia que sea policía, Carol. Es decir, en Estados Unidos incluso los republicanos aplicamos homosexuales. Claro que Trump nos está metiendo en un problema porque es un nacionalismo patrioteo defensivo, pero la globalización nos estaba dando un lugar de normalización. Es un ruido que tenemos aquí en México, ¿no? Ya tenemos un 13 de noviembre, el día trans, un 23 de noviembre, el día de la diversidad sexual. Tenemos boleto del metro de las personas trans, boleto del metro del 24 de abril, viva nos queremos, y nos siguen matando. 7 mujeres al día en este país son asesinadas, una trans. Es decir, el gran riesgo de que los partidos políticos, y esto es polémico, lo sé con LOL, los gobiernos no refuncionalicen, institucionalicen y normalicen para hacer funcional el derecho patacado capitalista. O nos vamos a la disidencia sexogenérica. ¿Y entonces qué hacemos? Rechazamos todo, fuera instituciones, fuera leyes, fuera capacitación de asilo legal. No, por supuesto que no. La gran pregunta para muchas de nosotras es si basta con este sistema legal, jurídico, político, económico. Y termino con esto. Creo que un tema que sé que han tocado, pero creo que habría que desarrollar como perspectiva teórica, es no la perspectiva de género, sino la inclusión de los feminismos en el debate con la versión liberal de los derechos humanos de la diversidad sexogenérica. ¿Qué nos dice el lesbianismo feminista a las mujeres diversas, incluyendo a las mujeres heterosexuales, que entienden que la heterosexualidad es un régimen político, no solamente una orientación sexual? ¿Qué nos dice el transfeminismo a las mujeres y los hombres trans? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice el transfeminismo a las personas cisgénero que son no binaristas? ¿Cuáles son las alternativas de lucha hoy en día? Se las dejo sinceramente como una preocupación. Sí, para que no duerman. Bueno, hoy pueden dormir, pueden pasarla bien, emborracharse, disfrutar, acuerparse, darse calor, pero preocuparse de dónde estamos y a dónde vamos y cuáles son las mejores trincheras de lucha. Un reconocimiento, si legal, un reconocimiento a todas, todos, todos ustedes. Felicitaciones. Muchas gracias, Angie. Muchas gracias. Gracias, Angie. Como siempre, una profunda reflexión a este trabajo que se vino haciendo, y por supuesto pondremos mucha atención en el tema también del glosario, en términos de no apegarnos nada más a lo que dice el sistema interamericano, ¿no? Y a otros, por supuesto, incluiremos temas de intersexualidad, ¿no? que han quedado fuera, y por supuesto intentaremos en futuras generaciones meter el discurso de la inclusión de los feminismos, ¿no? que por ahí vamos, por otro curso que tenemos sobre género y derechos humanos y mujeres, por ahí tenemos esa inclusión. Pero bueno, Lolkin, tu turno. Muchas gracias, José Luis, muy buena tarde. Yo quiero agradecer sinceramente la invitación que me hace Así Legal. Me parece que es una organización que todo el tiempo está problematizando, está haciendo esfuerzos por reflexionar, por argumentar, por formar, por formarnos, y que con todo ello, bueno, pues engrosa las propuestas y no solo las deja ahí, sino viene a materializarlas. Muchas gracias por este trabajo y por la invitación. Yo quiero decir que me generó un poco de curiosidad este texto, Cuerpos Transgresores, y que cuando lo recibí en electrónico, pues empecé a revisarlo, a leerlo, y me parece que estas historias que están aquí plasmadas, breves narraciones que tienen que ver con, me parece, con una reflexión muy personal del ser de cada quien, nos puede llevar a un diálogo entre lo público y lo privado, entre lo utópico y las utopías. Me refiero a esto que nos ha construido en la sociedad y que nos dicen que debemos de ser, y lo que de pronto nos damos cuenta que somos. Estos cuestionamientos que ustedes han hecho en esta compilación me parece que son muy valientes, me parece que son profundamente honestos, pero también me parece que es una gran provocación para que quienes los leamos hagamos justamente este cuestionamiento de quién soy yo, y podamos cuestionarnos primero desde lo público, quién dicen que soy, quién dicen que debo ser, porque son dos cosas totalmente distintas, y luego llevarlo a la reflexión más íntima, más personal, en donde podamos despojarnos de todas estas ideas que nos han sembrado como ideales, para descubrir quién soy y quién quiero ser. Evidentemente, el tema del cuerpo es un tema velado en nuestra sociedad, es un tema que pasa por un diálogo entre lo moral, entre lo legal, y en donde la sexualidad en nuestra sociedad ha sido definida históricamente por el derecho, por la religión y por la medicina. Y ahí es en donde han anclado esta idea del ejercicio de la sexualidad, del ejercicio de nuestro cuerpo con fines lícitos o ilícitos. con fines de pecado o con fines de gracia, con fines de salud o con fines de transgresión en los casos en los que es un ejercicio no normativo. Todo ello me parece que abona a esta reflexión continua que quienes defendemos los derechos humanos debemos hacer. Quienes hemos decidido levantar la voz, dejar de avergonzarnos de nuestra realidad, en los términos en los que nos han dicho que no pertenecemos, que no debemos existir, que no debemos pedir derechos, en esos términos, levantarnos implica primero hacer este cuestionamiento. Y saber si vamos a hacer esta pregunta provocadora que hacía Angie, de definir si vamos a engrosar la moda de la diversidad o si nos vamos a plantear realmente desde nuestras propias historias a cuestionar la norma, a cuestionar la heteronorma. Entonces, me parece que quienes estamos en esta defensa de los derechos humanos tenemos la responsabilidad de desconfiar y de cuestionar todo aquello que se ha dicho en la cultura, en la moral, y entonces comenzar a construir argumentos que nos permitan entender que lo más valioso de una sociedad está en el reconocimiento de la diversidad y que ninguna de estas diversidades puede justificar la desigualdad de derechos. Ahí, bueno, me parece que esta transgresión a la sociedad se ve reflejada en el momento en el que levantamos la voz para organizarnos y para exigir derechos en igualdad. Y ahí la realidad es que las identidades sirven para demostrar cuál es la ausencia de derechos. Sin embargo, estas identidades no pueden tener la misma réplica de hegemonía que aplaste a las otras. Es decir, lo importante en un movimiento social es entender que todas y todos valemos exactamente lo mismo, que todas y todos podemos aportar exactamente lo mismo y con el mismo valor. Los prejuicios en nuestra sociedad es lo que nos permite, es lo que nos sostiene, nos arraiga a esta desigualdad y a esa discriminación que hemos naturalizado en la sociedad y que, bueno, el seguimiento a transgredir la realidad, a apropiarnos de nuestros cuerpos, a apropiarnos de nuestra historia, es justamente en el escenario de lo público conocer nuestros derechos para poder apropiarnos de ellos y hacerlos valer. Para ello, uno de los temas más importantes en la Constitución Política de la Ciudad de México, que recién se acaba de promulgar, de publicar, es el derecho a la autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad. Es decir, que cada uno de nosotros tiene la libertad, el derecho y la responsabilidad de tomar nuestras propias decisiones de cultura, de ideología, de religión, el uso de nuestro cuerpo, el ejercicio de nuestra sexualidad, sin que la sexualidad implique la reproducción y que la reproducción pueda ser una decisión personal, tomando en cuenta una serie de características. Pero también reconoce esta Constitución cinco causales de no discriminación, y ellas son preferencia sexual, que es lo que está referido en nuestra Constitución Política Mexicana, orientación sexual, que es el término que se utiliza a nivel internacional, pero uno no invalida al otro, ni tampoco lo vulnera, características sexuales, identidad sexual, expresión de género. Además de esto, también están garantizados los derechos a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales, justo porque lo trans para algunas compañeras no alcanzaba a evidenciar cuáles son las necesidades y las problemáticas que pasan. Evidentemente la discriminación no es la misma para una mujer que es lesbiana, que para una mujer que es lesbiana y que está en situación de reclusión o que está en condiciones urbano marginales o que está en condiciones rurales. Y esas diferencias son las que tienen que quedar perfectamente claras para resolverlas en términos de políticas públicas. Así que por eso era tan importante enunciar a cada uno de los grupos conformados para poder luego hacer las políticas públicas que hagan falta. Esta constitución, debo decirles, que es el resultado del trabajo de muchas organizaciones de sociedad civil, es el impulso y el reflejo de una sociedad plural, pero también de un movimiento social que en México no se ha detenido. Sin duda, la marcha es la expresión más clara una vez al año de que estamos aquí en esta sociedad. Sin embargo, para mí la marcha tendría que ser, y así es como yo la leo y la interpreto, como la expresión de las organizaciones sociales y del trabajo y de la agenda que tenemos pendiente. Así que, bueno, pues ustedes están en este momento con elementos suficientes para comenzar a hacer un trabajo y habrán de hacerlo o para ustedes mismas, para ustedes mismos, para resolver su propia historia, o pueden en un segundo momento aportarlo al trabajo público y al trabajo colectivo, en donde por supuesto hacen muchísima falta. Así que enhorabuena, y en lo que pueda acompañarles con cualquier experiencia, bueno, pues me encantará caminar este trayecto de la defensa de derechos humanos para lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales con mucho orgullo. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Antes de continuar con la presentación que nos hará nuestra colega Sinaini, me gustaría agradecer a cada una y cada uno de ustedes que pusieron la historia dentro de Cuerpos Disidentes. Daniela, Jano, Emily, Isabel, Erandi, Lucía, Paulina, Chava, Emile, Lorena, Romy, Yair, Renata, Isa, Aarón, Howell y Alex. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hola a todas, a todos, a todes, a todis y a todas las entidades que aquí estamos reunidas. Me da un gusto gigante compartir la mesa con mi queridísima amiga Angie Rueda, compañera de lucha, y también con Lol Kim. Somos aquí un trío de lesbianas orgullosas y me enorgullece mucho compartir la mesa el día de hoy con ustedes. Mi nombre es Nayine Ruiz, vengo en representación del COSEC de Sor Juana ACE, que es una organización lésbico-feminista. Estoy de manteles largos porque este año cumplimos 25 años de existencia. Somos la organización lésbico-feminista más antigua que hay en México. Se dice por ahí que también una de las más antiguas de América Latina y a nivel mundial. Quiero agradecer, antes que nada, pues también a ACE Legal por la invitación, a José Luis y a Clara por el esfuerzo tan grande que hicieron con este grupo del programa para la formación de jóvenes promotores de los derechos de la comunidad LGBTI. Entonces, de Sor Juana, con mucho gusto pudo compartir una sesión y estuvo muy cercana al proceso de formación, donde me parece que se discutió un poco lo que Angie nos comentaba. Fue un espacio muy interesante porque había una convergencia de todas las identidades, ¿no? A mí, cuando yo llegué a la sesión, me pareció súper interesante ver el gran mosaico de identidades que estaban ahí presentes y que se estaban dando discusiones bien importantes y que pensamos que sigue haciendo falta profundizar. Entonces, eso fue muy interesante y habría que encontrar la forma pues que no, que esas reflexiones no se fueran, ¿no?, sino que las pudiéramos aterrizar tal vez en algún escrito o algo que, que el grupo de promotores pueda realizar. Pero bueno, de momento me voy a enfocar en este libro de Cuerpos Transgresores. Me parece que es un esfuerzo individual el poner el cuerpo, ¿no? Siempre es una constante escuchar el poner el cuerpo, el poner la cuerpa en las luchas, y ustedes lo hicieron aquí, ¿no? Pusieron su cuerpo, pero también pusieron su historia. Entonces eso me parece muy interesante, ¿no? Justamente que hablamos de la necesidad de recuperar la historia del movimiento LGBTI, pero aquí también lo hicieron mediante imágenes. Entonces eso es algo muy muy hermoso. También a la hora de leer el libro, desafortunadamente yo siempre he dicho que la única coincidencia que tenemos las personas LGBT entre nosotras es la discriminación, porque cada una de las letras tiene sus propias características, a cada quien, pues, de acuerdo a nuestra personalidad y a nuestra historia de vida, nos va distinto. Sin embargo, las personas LGBT siempre vivimos discriminación. Hoy en la mañana me hablaban de COPRED y me decían: oye, es que estamos haciendo unos videos sobre testimonios de discriminación. ¿Alguna vez te han discriminado? Para ver si yo podía participar en los videos, ¿no? Yo, pues sí, sí me han discriminado. Sí, una tras otra. Entonces es interesante también, es doloroso, pero también es interesante ver cómo todas las historias que aquí se relatan, lo que tienen en común es la discriminación. Entonces, por eso es muy importante también lo que nos comentaba Lolkin, de seguir pensando cómo vamos a darle abordaje a la problemática de la discriminación, al menos aquí en la Ciudad de México, que tiene un avance muy particular, ¿no? La discriminación en reconocimiento del derecho a la no discriminación, al trato igualitario. Ahora, pues yo quisiera rescatar mucho algo que se me hace muy valioso de este proceso de formación que tuvieron y de este libro, que tiene que ver con, además de la categoría de LGBT, cada una de las personas que sumaron su testimonio a este libro está presente, pero creo que también es importante rescatar que son personas jóvenes. Y eso tiene que ver con lo que muchas veces hemos hablado desde distintos espacios, como la perspectiva de juventud. En días pasados, la semana pasada, desde distintas organizaciones, publicamos la segunda encuesta nacional de violencia escolar por orientación sexual, identidad de género, y es una encuesta que se realizó de manera virtual a 1.770 estudiantes, y derivado de esta encuesta, pues ahora tenemos estos datos que nos indican que más del 60%, por ejemplo, de las mujeres trans se siente violentada al interior de los espacios escolares. Y en general, el 49.75% de las y los jóvenes que respondieron a esta encuesta dijeron que la escuela no es un lugar seguro para ellas. ¿Y esto qué tiene que ver con las juventudes? Pues porque cuando estamos en el periodo escolar, las personas LGBT la pasamos muy, muy mal. Desafortunadamente, la escuela no nos acoge, nos expulsa. El bullying por orientación sexual e identidad de género es un bullying muy castigado. ¿Por qué? Porque no se puede hablar. Es posible a veces hablar del bullying, de esta forma de discriminación, con el personal docente o con la familia cuando tiene que ver con otras características, por ejemplo, por raza, por peso, por otras características, y dicen: no, mamá, me están molestando por esto. Pero hablar del bullying por orientación sexual e identidad de género con la familia implica salir del closet, lo cual es muy complicado en la edad escolar, ¿no? Entonces, es muy importante que este grupo de jóvenes que aquí se reunieron, hagan este trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos desde esta perspectiva de juventudes. Tenemos que seguir pensando, como movimiento LGBT, cómo vamos a democratizar este movimiento para que la participación de los jóvenes sea cada día mayor. Tenemos que seguir pensando también en los mecanismos de relevos generacionales y, por supuesto, también seguir generando mecanismos de andamiaje como el que realizó Así Legal aquí, para que las y los jóvenes del movimiento LGBT puedan seguir teniendo participación política. Muchísimas gracias y muchas felicidades por el libro y por todos sus testimonios. Gracias. Sin duda hay que recordar que este proceso de la sexta generación fue un proceso impulsado, por supuesto, por el Closet de Sor Juana y Fundación Arcoíris, que, bueno, lamentablemente no pudieron estar por acá, pero bueno, que siempre estuvieron atentos a este proceso de formación de promotoras y promotores. Ahora le voy a pasar la palabra a Alex Santiago. Alex Santiago es un miembro de la sexta generación y además es culpable, digamos, de este hermoso diseño, ¿no? Como ustedes saben, los diseños, tanto los diseños como la fotografía, fue a cargo de Alex, el diseño, y de Santi por acá la fotografía, con quien posteriormente hablará, pero Alex, le paso la palabra. Bueno, hola. Yo les voy a hablar un poquito de lo que fue para mí este programa de formación y lo que es esta publicación. Este lugar fue un espacio de encuentro, un lugar seguro donde, además de compartir saberes, pudimos compartir reflexiones y experiencias de todas, todos y todos. En esta publicación encontrarán los testimonios de jóvenes que ponen el cuerpo todos los días para defender desde la transgresión y la disidencia sus derechos. Espero que estas páginas lleguen a otras, otras y otros jóvenes, y que en estas puedan encontrar un aliento para seguir luchando por sus derechos. Ya que ante los feminicidios, los transfeminicidios y los crímenes de odio, ante la discriminación, la exclusión, la segregación, ante los discursos de odio, los discursos patologizantes, la invisibilización, nuestra mejor herramienta será el afecto, alzar la voz con discursos de amor y libertad. Gracias, Alex. Gracias, Alex. Ahora vamos a dar la voz al autor de estas bellísimas fotos, que también ustedes pueden ver al interior de cada uno de sus libros. Santi Mito, por favor. Muchas gracias. Primero quisiera agradecer a Clara, a José Luis y en general al grupo de Asilegal, no solamente por invitarme ahorita a poder hablar un poco, sino por todo el proceso y todo lo que pudimos compartir. Bueno, y antes me gustaría hacer una pequeña aclaración a Angie. Mencionabas, no son solo cinco hombres homosexuales, son cuatro hombres homosexuales y un bisexual, y sí me parece importante mencionarlo justamente por la cuestión de la poca visibilización que se da a los bisexuales, ¿no? Entonces, sí, aclarando nada más ese pequeño punto. Bueno, primero que nada me gustaría hablar sobre un poco la publicación. Me parece que es un bello resultado de todos los procesos, de todos los afectos y de todo el trabajo colectivo que hubo durante este proceso, ¿no?, de formación de los derechos humanos, ¿no? Yo siempre que lo reflexiono recalco mucho la parte afectiva, porque me parece importante que dentro de todo proceso de aprendizaje estén los afectos, porque yo sí creo fervientemente que sin los afectos no puede haber una apropiación del conocimiento ni una apropiación de absolutamente nada. No existe empatía y por lo tanto no existe una apropiación del cuerpo y de nosotros mismos y por lo que nosotros vamos a andar luchando, ¿no? Entonces esa parte afectiva me parece importante y creo que es uno de los objetivos que más claramente se ve en la publicación, tanto en los textos como en las imágenes. Por otro lado, la importancia de los procesos colectivos. Justamente ligado a los afectos, creo que el aprendizaje se puede dar de mejor manera a través de los procesos colectivos. Y bueno, una foto muy bella que tal vez refleje eso es la que tenemos de ese lado, ¿no?, donde la mayoría de nuestros compañeros posamos juntos como una forma de mostrar justamente toda esta colectividad y todos estos afectos. Bueno, me gustaría mencionar también un poco de la importancia del arte dentro del activismo, o lo que podemos llamar como activismo, ¿no? Esta forma de activismo por medio de arte, con el arte y para el arte, ¿no? Para poder empezar a cambiar las cosas. Y me parece que, en específico, con lo que yo pude aportar con fotografías y el resultado de esta publicación, creo que es una buena muestra de lo que es el activismo, ¿no? Utilizar el arte, en este caso fotografías, para poder generar transformaciones a las personas que les quiera llegar y a las personas que quieran verlo y a las personas que estén abiertas para poder llegar, que les llegue el mensaje de este trabajo. Y bueno, por último me gustaría mencionar la importancia de poner el cuerpo, ¿no? Ya lo comentaba aquí nuestra compañera. Me parece que justamente una de las cosas que en lo personal a mí se me quedó de todo este proceso es la importancia de poner el cuerpo. Durante todas las sesiones, de alguna manera, así sea mínimo, o se debatían temas bien ampliamente, pero se hablaba de cuerpo, ¿no? Siempre era el cuerpo, estaba el cuerpo presente. Y me parece muy importante, justamente como reflejarlo en la publicación. Yo dentro de mi trabajo a nivel personal trabajo mucho con desnudo y con el cuerpo. Y yo quería justo convencer a todos los compañeros de, güey, vamos a desnudarnos, ¿no? Porque es una de las maneras de poner el cuerpo, ¿no? Y la que en esta ocasión se puso el cuerpo. Sí, no gastó tan frío, va. Entonces yo, me da gusto de que la mayoría de los compañeros lo hayan hecho de esa forma. Sin embargo, también cada uno puso su cuerpo como quiso, ¿no? Entonces, al final creo que también es de eso se trata, una cuestión de empoderamiento corporal, de apropiación del cuerpo, para poder justamente luchar. Y bueno, ¿por qué el cuerpo? O sea, me causaba mucho ruido, ¿por qué tanta importancia al cuerpo? Poniéndome a reflexionar, y justo en los debates que teníamos los compañeros, compañeras y compañeres, creo que nos dimos cuenta de que la principal causa, el principal motivo por el cual nos llegaban a discriminar era por el cuerpo. O sea, cuerpos que se besan con otro cuerpo, cuerpos que transgreden con su género, cuerpos que de alguna forma no cumplen con ciertos cánones. O sea, siempre era el cuerpo. Cuerpos que no tienen un color de piel que debería ser, tal vez, cuerpos que su fisionomía es grande o es delgada, cuerpos que, o sea, pareciera, y si nos ponemos a pensar, el cuerpo siempre es como lo que detona una discriminación, ¿no? Una agresión. Y bueno, justo por eso nos pareció importante la cuestión de desnudarnos y transgredir con el cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo es lo que tenemos, es nuestra primera barrera con la que tenemos que romper, pero también es el primer espacio con el que tenemos que empezar a luchar. Y una vez que tenemos nuestro cuerpo empoderado, nuestro cuerpo liberado, o eso por lo menos lo que yo creo, podemos empezar a luchar en otros espacios. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, lo que Santi comenta justamente fue la intención de esta sexta generación, ¿no? El poner los cuerpos que habían sido discriminados, los cuerpos que habían sido asesinados. Esta generación surge también con una, digamos, una ola de violencia que en los finales del año pasado, principios de este, encontrábamos en temas de los transfeminicidios o los feminicidios que se venían dando, y justamente la reflexión que daban en este espacio, como bien lo comenta Santi, tenía que ver donde siempre el cuerpo era el escudo, era lo que se ponía para digamos, para frenar la discriminación, para frenar la indiferencia que existía. Para muchos de ustedes que son invitados y que no conocen qué es asistencia legal o así legal, asistencia legal por los derechos humanos, es una organización de la sociedad civil que tiene como objetivo contribuir al reconocimiento de los derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad. Especialmente trabaja esta organización, este es uno de nuestros tres grupos, pero tenemos un trabajo igual de fuerte o a veces más fuerte en temas de indígenas y en temas de mujeres. Trabajamos mucho con el sector LGBTTI, pero privado de libertad, o con personas indígenas en situación de reclusión, o mujeres que están privadas de libertad por el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Hemos tenido una serie de espacios de formación de promotores y promotoras LGBTTI, pero esta vez en la sexta generación fue sin lugar a dudas una de las más diversas en términos de las identidades y las expresiones de género que en ellas pudimos pudimos encontrar y el trabajo también, bueno, que hoy se ve reflejado ya en esta publicación de Cuerpos Transgresores. Como ustedes pueden ver y como bien lo comentaba Angie, desde pansexual, que tiene que ver con más un tema de, si no me equivoco, de orientación, ¿no? O también de identidad en términos de transexuales, personas transexuales, ¿no? Que tiene más que ver más con un tema de identidad, ¿no? La intención es seguir haciendo generaciones focalizadas. Esta generación que terminó, la sexta generación, fue una generación que tenía como objetivo trabajar las interseccionalidades, ¿no? Identificar cómo somos homosexuales, pero también somos indígenas, y también somos campesinos, y también somos mujeres, y también somos personas con algún tipo de discapacidad, y eso es lo que tendría, la intención que teníamos, ¿no? Pero bueno, les dejamos ya la tarde libre para que puedan disfrutar la publicación, para que la puedan leer, para que se puedan tomar ahí las fotos con su póster, que ya le están echando el ojito, y agradecerles mucho el haber estado en esta presentación. Muchísimas gracias.